El saber de mi pueblo. Inishpetanilis totata Juan. Intotata Juan Quistoa. Nuestros abuelos dicen. Teimomosta techtequipachua tigneltoca Juan techtapovia into weitata Juan y tech into masegual xolalme. Ticaqui y techinta lamiquilis, intamachilis te intechnextilia. Que ni último nes machpiasque campatinemi, Juan que ni utios tocasque y techinemilis. Lo que existe en nuestra cotidianidad. Creencias y saberes de los abuelos de nuestro pueblo Masehual. Lo que escucharemos en este andar nos mostrará nuestro contexto y nos enseñará a prevenirnos para transitar en esta vida. Cuando un animalito no se halla, el fogón le ayuda. Tikuine de campamento comes. Tikuban kuinti tata mala cachorro en el pollo. Tishne de comes. Con que mi cuñeto de tikum. Nunca con mala cachorro tía. Cuando en el pollo. Cuando quema capa. Tikuita kuinti kuitewa o kuinti kuitewa. Cuyan de tikus. Cuatro veces cuisha mala cachorro. Para el campamento, la comunicación, la comunicación, más no discute y también que no es que tu bandiquito tiene la uvia que está en la cachote que discute porque no sé que no es que no es que no te sé discute ya guarda más no vaya un hecha discute se pa guarda no sabía que tú sé que está en la cachote y antes que tiene que la uvia que está en la cachote y la uvia que está. Se cuenta que si algún animalito, ya sea pollo, perro o gato, es de otro lado o lo compraste y este no se quiere hallar en tu casa, lo que tienes que hacer es agarrarlo y empezar a darle vueltas alrededor del fogón. Deben ser 4 vueltas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y luego ponerlo encima del fogón, sacudirlo para que se halle y no se vaya a otro lado. El fogón avisa cuando alguien fallece. ¿Cuánto se da el marcillo? Pues más que sacamos parientes, robamos muy parientes, por último visitar a Guayuá, y carpano va o no carpano va. Entonces, cuando el tío está aquí, no toqué un texto ya guate, pero no sé qué tan es, como que me yo toqué un tico, entonces como voy a irme a la noche, me quité, me tardé a hacer con esta carquilla aquí, no tardé a hablar con esta carquilla, ya voy a irme a la noche, pero me dije, me dije, me dije, me quité, que me quité, como pili, pues, no sé, con esta carquilla, es que sí, o sea, no sé, como te cuento, me están necesitando y fue bueno con me dijo lo primero tengo mucho guatene y dijo necesito más estas cosas casi estas cosas dijo no te sabes me dijo que esto estas cosas estas cosas dijo bueno dijo ya con estas cosas. En la mañana cuando ocupas el fogón se ven ruedas de ceniza. Eso enseña que alguien va a fallecer, ya sea tu pariente o no, pero es alguien conocido con quien acostumbras visitarte. Si es un niño, sale una ruedita pequeña, y si es una persona adulta, sale una ruedita grande. Y esto se ve en la mañana, cuando ocupas el fogón. Es lo que se ve, es una señal de que alguien va a fallecer. El fogón avisa cuando alguien visita. Como me son aquí de Nepal, Si la lumbre empieza a soplar como un silbido, eso nos enseña que alguien viene a visitarnos. Agradecemos la entrevista a la señora Herminia Ramos Rojas. Esta es una producción de Radio Comunitaria Chinaca, 104.9 de FM.